Hola, buenas tardes. Bueno, comienza aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón, o Sison, como queráis. Hemos hablado con Luis ayer por la tarde, con Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de Gijón, allí en su sede, en la Escuela de Comercio, y vamos a escuchar a continuación de lo que nos habló, de todas esas actividades que están teniendo lugar y en estos días. Y para los próximos, vamos a escuchar sin más. De Gijón y aquí en su sede, en la Escuela Comercio. Y buenas tardes, Luis. Buenas tardes, Pilar. Y bueno, nos va a hablar de todas esas actividades que han organizado, que están organizando, que están teniendo lugar, que van a tener lugar. Sí. Cuéntanos. Sí, bueno, como bien dices, esta vez tenemos la oportunidad de que visites, aunque ya lo conocías tú personalmente, nuestro espacio en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y desde aquí invito a todas aquellas personas que nos estén escuchando y que todavía no conozcan nuestras instalaciones, pues a que nos hagan una visita, o bien a alguna de las actividades que hacemos aquí, o si no, cualquier día de los que estemos, pues serán bien recibidos y les podemos enseñar el local. Bien. Vamos a hacer mención de alguna de las actividades así más significativas del mes de noviembre, y empezando por la principal, sin desmerecer, como digo siempre, al resto de actividades que organiza la Ateneo Obrero de Gijón, pero esta, como veréis ahora, tiene un carácter muy especial para nosotros, porque este año se celebra el 25 aniversario de la creación, allá por el año 1994, del Grupo Luterio Quintanilla. Y el Grupo Luterio Quintanilla es un grupo, una sección del Ateneo Obrero de Gijón dedicada a temas de enseñanza y educación, formada por tanto por socios y socias de nuestra entidad, que son profesores de los diferentes niveles educativos, primaria, secundaria y universitaria, en nuestro entorno, tanto en Gijón como algunos en el resto de Asturias. Y en todos estos años han venido desarrollando trabajos de educación crítica y de pedagogía crítica. Empezaron trabajando el tema de la inmigración, de los críos que procedían de inmigrantes y que se incorporaban a los sistemas educativos de la ciudad. Y un poco la problemática que generaban y el tema en general, pues estas personas del Grupo Luterio Quintanilla de aquellos momentos intentaron darle un contenido, una explicación, un sentido y una solución, ¿no? Es un tema que siguen trabajando, pero luego con el paso del tiempo abrieron el abanico, por decirlo de alguna manera, a otros campos de investigación en la educación. Y de hecho, igual que vieron que hubo una problemática de inmigración, también hundiendo nuestras raíces asturianas, vieron que hubo, en su momento hubo una problemática de inmigración asturiana a otros países de Europa o de América, motivada normalmente por dos temas. Uno, en la época de la República, cuando la República cayó, el franquismo tomó por las armas la República y se hizo con el poder, pues el exilio que provocó en muchos republicanos, pues también provocó una serie de problemáticas, y desde el Grupo Luterio Quintanilla procedieron a hacer trabajos de investigación de qué había sido de aquellas trayectorias de personales, de sus vivencias, y recopilaron material, hicieron trabajos de investigación, lo siguen haciendo, y es un campo que también, junto con el de la deportación a campos de concentración, como en Mauthausen, que estuvieron asturianos, pues también lo trabajaron. siempre insisto desde ese punto de vista. Por un lado, una investigación histórica y por otro lado, una forma de educacional, ¿no? De comprender qué pasó, qué soluciones pueden dar en la medida de nuestras posibilidades y bueno, un poco con el objetivo de que estas situaciones no vuelvan a pasar de esa manera. En las jornadas van a mostrarse los cuatro trabajos expositivos que han generado. Uno de ellos, es decir, las exposiciones, una de ellas es Pensad que esto ha sucedido, lecciones del Holocausto. Otra es Refugiados bienvenidos, que tiene dos variantes. Una está orientada para alumnos de educación secundaria y otra está orientada para alumnos de educación primaria. Y finalmente un trabajo que se llama Sufrir la guerra, buscar refugio, Asturias 1936-1937, que su propio nombre indica, es un poco lo que antes avanzaba, ¿no? De temática abordada. Estas cuatro exposiciones van a estar a lo largo de todo, casi todo este mes. Bueno, hay que mirar el programa en detalle para ver las fechas, no las vamos a mencionar aquí, pero más o menos a lo largo del mes, en diferentes espacios: Biblioteca Pública Jovellanos, la Escuela de Comercio, el Colegio Público La Viada y el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Otro tipo. Las fechas ya las digo yo después en la radio, ¿eh? Vale, mejor, sí, por eso, mejor. Otro bloque de actividades preparadas para conmemorar este aniversario son tres charlas que precisamente abordan un poco el abanico de, así en general, podría haber sido más, pero bueno, son bastante significativas porque abordan esos campos de interés que antes enunciaba. Por un lado, la primera va a ser el viernes 8 y se denomina Fantasmas del pasado, guerras de memoria y debate político, que va a impartir Ramón García Piñeiro, un profesor de instituto en Navia y trabajador del tema de la memoria histórica, del que tiene varios trabajos de investigación, libros publicados, y que precisamente aborda ese campo, ¿no? El de la memoria histórica en diferentes vertientes, ¿no? Otra charla va a ser Inmigración, los retos para nuestra sociedad. La va a impartir una persona con la que no es propiamente del grupo, sino que es Pello Ayerbe de SOS Racismo en Guipúzcoa, que colabora o colaboró en su momento con el grupo y que también pues incide en la problemática, una de las problemáticas tratadas en su momento por el grupo. Y finalmente no es una charla exactamente, es una charla a dos manos, digamos, a cuatro manos, porque es una pequeña mesa redonda denominada 25 años del Grupo Eleuterio Quintanilla, y que van a dar dos personas que han hecho un seguimiento, bueno, están relacionadas con el grupo de alguna manera, puntualmente, y que conocen un poco la trayectoria y que van a valorar precisamente el perfil del trabajo del grupo a lo largo de todos estos años. Y bueno, finalmente también por apuntar aquí, por si alguien puede estar interesado y si alguien conoce a la gente del grupo, incluso aunque no lo conozca, quiere departir unos momentos ya más lúdicos. Las jornadas se van a cerrar con una cena el 3 de diciembre, para la cual es necesaria una inscripción previa. Ajá, bueno, un programa con mucho contenido. Estos 25 años, ¿no?, del grupo Eleuterio Quintanilla, todo lo que llevan trabajado y recopilado y recuperando un poco la memoria de alguna forma, ¿no crees, Luis? Sí, por supuesto. Por un lado, con estos 25 años recuperamos nuestra propia memoria interna, es decir, la del Ateneo Obrero de Gijón y sus asociados y sus grupos de trabajo. Es decir, que bueno, 25 años es un tiempo ya importante para que un grupo de socios del Ateneo trabaje de manera continuada una serie de temas, y entonces eso para nosotros es casi una celebración interna, ¿no? Pero a la vez la queremos compartir con el resto de la sociedad gijonesa y asturiana en general, porque en ese tiempo han generado muchos trabajos de investigación y que están ahí, que cualquiera puede consultar en forma de muchos de libros o en las webs o unidades didácticas que han generado. Y también queremos, bueno, pues recopilarlas, hacer un resumen de ellas y que el, bueno, es cuando ves un poco, cuando juntas todo lo que has hecho en una gran parte de tu vida, en este caso una gran parte de la vida de estas personas del grupo Luterio Quintanilla, pues es cuando a veces valoras lo que hay detrás, ¿no? Y eso es un poco lo que pretendemos también poner en valor. Ajá, bueno, y aparte de todo lo que nos has hablado hasta el momento, de estas jornadas y demás, ¿qué tenemos para estos días, para los próximos? Cuéntanos, ¿qué el Ateneo Obrero en lo que está trabajando, ha trabajado? Pues mira, ahora se acerca el Festival Internacional de Cine de Sisión y el Ateneo colabora con el aval a una de las sesiones, a una de las películas, digamos, ¿no? Y en este caso, los días 17 y 18, domingo y lunes, va a proyectarse la película Sole, del director italiano Carlo Sironi. Se estrena en España, es su ópera prima, y el Ateneo patrocina, avala esta sesión, esta proyección, bueno, un poco también por el interés tanto cinematográfico de la película como por la temática abordada. La temática de esta película es un poco sobre el tema de los vientres de alquiler, de la gestación subrogada, desde un punto de vista, bueno, pues muy concreto que aporta a la visión el director, que bueno, no voy a entrar aquí en el argumento de la película, de destriparlo ya, pero bueno, la temática lo dejamos, sí, así. Eso es. Pero eso, a lo que iba, que nuestra participación y colaboración este año se centra en dar la cobertura a esta película, a este pase, a estos pases. Ajá. Bueno, y aparte del festival, bueno, que como todos sabemos o deberíamos de saber, se inaugura el día 15 de noviembre. Y bueno, aparte del festival, ¿qué? Pues el festival, aparte, como dices, de hacer eso, también supone un poco un paréntesis para nosotros, porque tampoco en esas fechas no queremos ni debemos programar otro tipo de actividades. Por un lado, para no competir, entre comillas, en actividades en paralelo, por otro lado, porque el festival ocupa prácticamente todos los días y todas las horas del día, y creemos que también la gente debe tener la oportunidad de, bueno, pues de poder ir si le apetece, y entonces no vamos a poner otras cosas que puedan hacer dudar de la asistencia. Entonces, el festival, como decías, acaba el 27, creo. No, si 27, la memoria no me falla. Del 15, bueno. Bueno, acaba el 20. El caso es que la última semana queda. Ya no hay festival, la última semana de mes. No hay. Y de hecho, en esa es cuando sí reservamos para programar algunas cosas. En concreto, el 26, martes, va a tener la cita habitual con nuestros compañeros de Astura, que se organiza una vez al mes una actividad en torno a la difusión de la cultura asturiana, y en este caso va a venir la presidenta de la Federación de Espeleología del Principado de Asturias, ¿no? Eso es el 26. El miércoles 27 tendrá lugar la presentación de una novela gráfica que se titula El Noi, vida y muerte de un hombre libre, una actividad promovida por la Fundación Andreu Nin de Asturias, y bueno, pues en la que van a intervenir, aparte de su autor, Juste de Nin, del libro, de la novela, también Ángel de la Calle, Enrique del Olmo, en su faceta de sociólogo, y Yanira Armira, en su faceta de historiadora. Luego, el jueves 28 habrá una actividad que también empezamos a desarrollar en colaboración con la librería La Buena Letra, los cuartos o últimos jueves de cada mes, y en el que abordaremos, bueno, una especie de talleres, temas literarios y demás, ¿no?, variados. Y el viernes 29, también una actividad literaria en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio, a las 7:30, Paco Abril presentará una de sus trabajos literarios. Esta actividad además tiene un matiz importante, y es que es en colaboración, no solo es una actividad de la Ateneo Obrero de Gijón, sino que es una actividad colaborativa con las otras entidades compañeras de planta, por decir de alguna manera, que son la Ateneo Jovellanos, la Gesto y la Gijonesa, así como con la librería La Buena Letra y la editorial Impronta. Y bueno, con eso completamos el mes. Completamos este mes de noviembre. Bueno, que no era el 27, que es el 23, que ahora se nos iluminó la bombilla, nos acordamos, que es el Festival Internacional de Cine de Gijón, del 15 al 23 de noviembre. Efectivamente, sí. Yo sabía que la última semana estaba, que ya no era festival, que estaba libre porque, en ese sentido. Porque, no, por supuesto. Entonces, bueno, tenía que ser antes. Yo de repente pensé en el 27, no sé por qué, pero bueno. Bueno, bien, pues nada, todas estas actividades las iremos recordando una a una, porque me imagino que ahora es mucha información para de una vez, pero también cualquier persona que a lo mejor quiera saber un poco más de ellas, pues que pase por nuestro local social. Tenemos un folleto de las jornadas de Lutero y Quintanilla, tenemos un poco el avance de programación de todo el mes, entonces bueno, siempre les podemos informar un poco más en detalle si es que lo desean y lo necesitan. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos hablando. Gracias a ti. Por supuesto, gracias a ti y a la tele. Bueno, estamos dando las gracias, tanto Luis nos daba las gracias a nosotros, a Radio Crash, y nosotros a ellos, a él y al Ateneo Obrero de Gijón. Ahora hablaros, como ya comentábamos antes, pues de las exposiciones y las conferencias de este 25 años, 1934-2019, del grupo Eleuterio Quintanilla. Las exposiciones desde... Pensad que esto ha sucedido, lecciones del Holocausto, desde el pasado día 5 al 18 de noviembre, se puede ver en la Biblioteca Pública Jovellanos, calle del mismo nombre, 23, sala de exposiciones, planta sótano. Y bajo el título Refugiados Bienvenidos, exposición para educación secundaria desde el pasado 6, desde ayer al 19 de noviembre, Escuela de Comercio, calle Francisco Tomás y Valiente, número 1, vestíbulo de la segunda planta. Y ahí en la segunda planta está el Ateneo Obrero de Gijón. Y bajo el título Refugiados Bienvenidos, exposición para educación primaria del 7 desde hoy hasta el 21 de noviembre, Colegio Público La Viada, calle Juanín de Mieres, número 5. Y con el título Sufrir la guerra, buscar refugio, Asturias 1936-1937, desde el próximo día 12 de noviembre al 1 de diciembre, Centro de Cultura Antiguo Instituto, en la calle Jovellanos 21, en el vestíbulo de la segunda planta, se podrá ver esta exposición. dentro de casi una semana. Bueno, para el martes día 12 se inaugura. Y ahora pasamos a las conferencias. Bajo el título Fantasmas del pasado, Guerras de la memoria y debate político, por Ramón García Piñeiro, profesor del IES Galileo Galilei de Navia. 8 de noviembre, viernes, a las 19:30, tendrá lugar esta conferencia en el Club La Nueva España de Gijón, Sala Lieberman, Plaza Monte de Piedad, número 2. Y con el título Inmigración, los retos para nuestra sociedad, por Veío a Airbé, SOS Racismo Guipúzcoa, 14 de noviembre, jueves a las 19:30 horas, en la Escuela de Comercio, en el vestíbulo segunda planta. Y bajo el título 25 años de Grupo Eleuterio Quintanilla, por Aida Terán, profesora titular de Historia de Educación, de la Educación, Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad de Oviedo, y José Luis San Fabián, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Oviedo. Esto tendrá lugar, esta conferencia, el 3 de diciembre, martes, a las 19:30. En el Centro de Cultura Antiguo Instituto, Salón de Actos, Calle Jovellanos 21. Y bueno, todo esto es lo que ha conformado el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Gijón. Y bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.